Sección 102 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 8, capítulo 3. La conquista de otros pueblos y de otras naciones bárbaras. De Casamarquilla pasó a otro pueblo principal, llamado Papamarca, que quiere decir pueblo de papas, porque son muy grandes las que allí se dan. El Inca ganó aquel pueblo como los pasados. De allí pasó 8 leguas conquistando todos los pueblos que halló, hasta un pueblo de los principales que llaman Raimipampa, que quiere decir campo de la fiesta, y Pascua principal del sol, llamada Raimi, de la cual hemos dado larga cuenta en su capítulo de por sí. Y porque Tupac Inca Yupanqui, habiendo ganado aquel pueblo que está en un hermosísimo valle, celebró en el campo aquella fiesta del sol. La llamaron así, quitándole el nombre antiguo que tenía, porque es de saber, como se ha dicho, que era costumbre de los incas celebrarla, como quiera que pudiesen, dondequiera les tomase el tiempo de la fiesta, puesto que el sumo sacerdote y los demás incas que en el Cosco se hallaban, la celebraban allá con toda solemnidad. Ganado el pueblo Raimipampa, pasó a otro llamado Suta, que está 3 leguas adelante, y también lo ganó con facilidad, porque ya no hacían resistencia a los naturales, viendo la mayor parte de la provincia en poder del Inca. De Suta fue el ejército a otro pueblo grande que se llama Yavantu, que es el postrer pueblo principal de la provincia Chachapuya, el cual se dio como los demás de su nación, viendo que no se podían defender. Y así quedó el Inca por señor de toda aquella gran provincia, cuyos pueblos principales son los que se han nombrado, sin los cuales tenía entonces una gran multitud de pueblos pequeños. Fue muy trabajosa de ganar esta gran provincia, y costó mucha gente al Inca, así por la aspereza y dificultades de la tierra, como por ser la gente animosa y valiente. Desde Yavantu envió el gran Tupac Inca Yupanqui parte de su ejército a la conquista y reducción de una provincia llamada Muyupampa, por donde entró el valeroso Anco Huayu cuando desamparó sus estados por no reconocer superioridad a los incas, como se dijo en la vida del Inca Viracocha, la cual provincia está dentro en los Antis, y por confederación amigable, o por sujeción de vasallaje, que no concuerdan en esto aquellos indios, reconocía superioridad a los chachas, y está casi 30 leguas de Yavantu al levante. Los naturales de Muyupampa, habiendo sabido que toda la provincia Chachapuya quedaba sujeta al Inca, se rindieron con facilidad y protestaron de abrazar su idolatría y sus leyes y costumbres. Lo mismo hicieron los de la provincia llamada Cascayunca y otras que hay en aquel distrito de menor cuenta y nombre, todas las cuales se rindieron al Inca con poca o ninguna resistencia, el cual proveyó lo necesario para la vana creencia y adoración del sol y para el beneficio de los vasallos. Mandó sacar acequias y romper nuevas tierras para que la provincia fuese más abundante. A los curacas dio mucha ropa que ellos estimaron en mucho y por entonces mandó para la guerra hasta el verano venidero y que alojasen el ejército y trujesen de las provincias comarcanas mucho bastimento para la gente de guerra y para los vasallos nuevamente conquistados, que por la guerra pasada padecían necesidad de comida. Venido el verano, fue Tupac Inca Yupanqui con ejército de 40.000 hombres a la provincia Huancapampa, grande y poblada de mucha gente, empero de diversas naciones y lenguas. Vivían divididas cada nación de por sí, ajenos de paz y amistad unos con otros, sin señor ni república, ni pueblos poblados. Hacíanse guerra unos a otros bestialmente, porque ni reñían sobre el señorío, porque no lo había, ni sabían qué era ser señor. Tampoco lo habían por quitarse las haciendas, porque no las tenían, que los más de ellos andaban desnudos, que no supieron hacer de vestir. Tenían por premio a los vencedores las mujeres y hijas de los vencidos, que les quitaban todas las que podían haber, y los varones se comían unos a otros muy bestialmente. En su religión fueron tan bestiales o más que en su vida moral. Adoraban muchos dioses cada nación, cada capitanía o cuadrilla, y cada casa tenía el suyo. Unos adoraban animales, otros aves, otros hierbas y plantas, otros cerros, fuentes y ríos, cada uno lo que se le antojaba, sobre lo cual también había grandes batallas y pendencias en común y particular sobre cuál de sus dioses era el mejor. Por esta beetría en que vivían, sin conformidad alguna, fueron facilísimos de conquistar, porque la defensa que hicieron fue huir como bestias a los montes y sierras ásperas, a las cuevas y resquicios de peñas, donde pudiesen esconderse, de donde a los más de ellos sacó la hambre y redujo a la obediencia y servicio del Inca. Otros, que fueron más fieros y brutos, se dejaron morir de hambre en los desiertos. El rey Túpac Inca Yupanqui los hizo recoger con gran diligencia y mandó darles maestros que les enseñasen a poblar pueblos, labrar las tierras y cubrir sus carnes, haciéndoles de vestir de lana y algodón. Sacaron muchas y grandes acequias para regar los campos. Cultivaron la provincia de manera que fue una de las mejores que hubo en el Perú. El tiempo adelante, para más la ilustrar, hicieron en ella templo para el sol y casas de escogidas y otros muchos edificios. Mandáronles echar por tierra a sus dioses y a que adorasen al sol por solo y universal dios y que no comiesen carne humana so pena de la vida y de su total destruición. Diéronles sacerdotes y hombres enseñados en sus leyes y costumbres para que los industriasen en todo. Y ellos se mostraron tan dóciles que en breve tiempo fueron muy políticos y fueron aquellas dos provincias, Cascayunca y Huancapampa, de las mejores que hubo en el imperio de los incas. Capítulo 4. La conquista de tres grandes provincias belicosas y muy pertinaces. Hecha la conquista de la gran provincia Huancapampa, no saben decir cuántos años después pasaron los incas adelante a conquistar otras tres provincias que también contienen en sí muchas diversas naciones. Empero, al contrario de las pasadas, que vivían como gente política, tenían sus pueblos y fortalezas y manera de gobierno. Juntábanse a sus tiempos para tratar del provecho de todos. No reconocían señor, pero de común consentimiento elegían gobernadores para la paz y capitanes para la guerra, a los cuales respetaban y obedecían con mucha veneración mientras ejercitaban los oficios. Llamábanse estas tres provincias, que eran las principales, Casa, Ayahuaca y Cayua. El Inca, luego que llegó a los términos de ellas, envió a requerir a los naturales le recibiesen por señor o se apercibiesen para la guerra. Respondieron que estaban apercibidos para morir en defensa de su libertad, que ellos nunca habían tenido señor ni lo deseaban. Con esto se encendió la guerra cruelísima de ambas partes, que no aprovechaban cosa alguna los ofrecimientos que el Inca les hacía con la paz y clemencia. A lo cual respondían los indios que no querían recibirla de quien pretendía hacerlos súbditos, quitándole su antigua libertad, que le requerían los dejase en ella y se fuese en paz, que era la mayor merced que les podía hacer. Las provincias unas a otras se acudían con gran prontitud en todas sus necesidades. Pelearon varonilmente, mataron mucha gente de los incas, que pasaron de 8,000 hombres, lo cual, visto por ellos, los apretaron malamente a fuego y a sangre, con todas las persecuciones de la guerra. Mas los contrarios la sufrían con grande ánimo por sustentar su libertad. Y cuando les ganaban algunas plazas fuertes, los que escapaban se recogían a otras, y de allí a otras, y a otras, desamparando sus propias tierras y casas, sin atender a mujer ni hijos, que más querían morir peleando que verse súbditos de otro. Los incas les fueron ganando la tierra poco a poco hasta arrinconarlos en lo último de ella, donde se fortalecieron para morir en su pertinacia. Allí estuvieron tan apretados que llegaron a lo último de la vida, pero siempre firmes en no sujetarse al inca, lo cual, visto por algunos capitanes que entre ellos hubo más bien considerados, viendo que habían de perecer todos sin haber para qué, y que otras naciones tan libres como ellos se habían rendido al inca, y que antes se habían aumentado en bienes que menoscabado de los que tenían, tratándolo entre sí unos con otros, acordaron todos los capitanes rendirse al inca y entregar la gente. Lo cual se hizo, aunque no sin alboroto de los soldados, que algunos se amotinaron, mas viendo el ejemplo de los capitanes y los requerimientos que les hacían, por la obediencia debida, se rindieron todos. Tupac Inca Yupanqui los recibió con mucha afabilidad y lástima de que se hubieran dejado llegar a la extrema necesidad. Mandó que los regalasen como a propios hijos, y porque faltaban muchos de ellos que habían perecido en la guerra y quedaban las tierras muy despobladas, mandó que de otras provincias trujesen gentes que las poblasen y cultivasen. Y habiendo dejado todo lo necesario para el gobierno y para su idolatría, se volvió al Cosco cansado y enfadado de aquella guerra, más por la obstinación y disminución de aquellos indios que no por las molestias de ella. Y así lo decía muchas veces, que si las provincias que había delante por conquistar no tomaran mal ejemplo con la pertinacia de aquellas naciones, dejara de sujetarlas por entonces, y aguardara tiempo que estuvieran más dispuestas para recibir el imperio de los incas. Algunos años se ocupó el gran Tupac Inca Yupanqui en visitar sus reinos y en ilustrarlos con edificios particulares en cada pueblo o provincia, como casas reales, fortalezas, hipósitos y acequias y templos para el sol y para las escogidas, y en otras obras generales para todo el reino, como fueron los caminos reales que mandó hacer, de los cuales hablaremos más largo en otra parte. Particularmente tuvo gran cuidado de la obra de la fortaleza de El Cosco, que su padre Inca Yupanqui dejó empezada. Pasados algunos años en estos ejercicios de paz, volvió el Inca a la conquista de las provincias que había al norte, que llaman Chincha Suyu, por reducirlas a su imperio. Fue a la que llaman Huanuku, la cual contiene en sí muchas naciones desunidas y que se hacían guerra cruel unos a otros. Vivían derramados por los campos, sin pueblos ni república. Tenían algunas fortalezas en los altos, donde se acogían los vencidos, las cuales naciones el Inca conquistó con facilidad, por su acostumbrada clemencia, aunque al principio de la conquista, en algunos recuentros, se mostraron los de Huanuku belicosos y desvergonzados, por lo cual los capitanes del Inca hicieron en ellos gran castigo, que los pasaban a cuchillo con mucho rigor, mas el Inca los aplacó diciéndoles que no olvidasen la ley del primer Inca Manco Capac, que mandaba sujetasen los indios a su imperio con halagos y regalos, y no con armas y sangre. Los indios, escarmentados por una parte con el castigo, por otra movidos por los beneficios y promesas del Inca, se redujeron con facilidad y poblaron pueblos y recibieron la idolatría y el gobierno de los incas, los cuales en breve tiempo ennoblecieron mucho esta hermosa provincia de Huanuku por su fertilidad y buen temple. Hicieron la metrópoli y cabeza de otras muchas provincias que hay en su comarca, Edificaron en ella templo para el sol, que no se hacía sino en las famosas provincias y por mucho favor. Fundaron también casas de escogidas. Acudían al servicio de estas dos casas 20.000 indios por año, por su rueda, y aún querían decir que 30.000, según la muchedumbre de los que había en su distrito. Pedro de Cieza, capítulo 8, dice de Guanucu lo que se sigue, sacado a la letra, sin otras cosas que hay que notar en aquel capítulo. En lo que llaman Guanucu había una casa real, de admirable edificio, porque las piedras eran grandes y estaban muy pulidamente asentadas. Este palacio o aposento era cabeza de las provincias comarcanas a los Andes, y junto a él había templo del sol, con número de vírgenes y ministros. Y fue tan gran cosa en tiempo de los incas que había a la contina, para solamente servicio del, más de 30.000 indios. Los mayordomos de los incas tenían cuidado de cobrar los tributos ordinarios y las comarcas acudían con sus servicios a este palacio. Hasta aquí es de Cieza de León. Hecha la conquista de Guanucu, que la hemos contado brevemente, y así contaremos todo lo que sigue si no se ofreciese cosa notable, que deseo llegar ya al fin de las conquistas que aquellos reyes hicieron para tratar de las guerras que Huáscar y Atahualpa, nietos de este inca Túpac Yupanqui, tuvieron. Decimos que para el año venidero mandó el inca apercibir un poderoso ejército, porque propuso conquistar la gran provincia llamada Cañari, cabeza de otras muchas, poblada de mucha gente, crecida, belicosa y valiente. Criaban por divisa los cabellos largos, recogíanlos todos en lo alto de la corona, donde los revolvían y los dejaban hechos un ñudo. En la cabeza traían por tocado los más nobles y curiosos un aro del cedazo de 3 dedos en alto. Por medio del aro echaban unas trenzas de diversas colores. Los plebeyos, y más aína los no curiosos y flojos, hacían en lugar del aro del cedazo otro semejante de una calabaza. Y por esto a toda la nación cañari llaman los demás indios, para afrenta, Maituma, que quiere decir cabeza de calabaza. Por estas divisas y otras semejantes que en tiempo de los incas traían en las cabezas, era conocido cada indio, de qué provincia y nación era. En mi tiempo también andaban todos con sus divisas, ahora me dicen que está ya todo confundido. Andaban los cañaris, antes de los incas, mal vestidos o casi desnudos, ellos y sus mujeres, aunque todos procuraban traer cubiertas siquiera las vergüenzas. Había muchos señores de vasallos, algunos de ellos aliados entre sí. Estos eran los más pequeños, que se unían para defenderse de los mayores, que como más poderosos querían tiranizar y sujetar a los más flacos. Fin de la sección 102, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 7 de junio de 2025.